Esta noche donde terminaré. Lo mejor es rock and roll, es lo de tu piel. No me esperes esta vez. Hace día que quiero enloquecer. Me gusta tanto la noche. Pero mi amor, no se puede entender. Me gusta tanto la noche y el veneno de tu piel. Y así se va mi vida hoy. Y así no puedo más. Mi corazón, quiero ser parte de tu canción. Yeah. de una infancia tan bonita, ir a ver dos en luna, fue nuestra gran primer salida, fuiste un gran amigo, y tus consejos tan divinos, hoy llevo tu legado, para dárselo a mis hijos, no creía que tu paso hoy están algo más lento, no, los golpes de la vida fueron tan Thank you. noche. Fuerte ese aplauso, ¿eh? Muchísimas gracias, pásenla lindo. que sea en paz, que terminen bien el año y que lo empiecen mejor. Ya saben, el rock por los barrios hace bien y es necesario. tan traicionero. Estoy de pastillas, se llenó. Muchas gracias. ojos la tristeza que hay en mí. Veo en tus sueños lo que ayer soñé por mí. Veo en tu sonrisa todo lo que ayer perdí. Pienso en la gente que una vez perdí y en el amor que dejaron para mí. Espero que allá en el cielo esté más feliz. Yo por un largo tiempo voy a quedarme aquí. Y mañana cuando vuelva a salir otra vez el sol, volveré a ser yo. Y mañana cuando vuelva a despertar, me dirá mi amor, todo fue un error. Todo fue un error. Voy a levantarme, aunque me cueste morir. Vos me das la fuerza para poder seguir. Voy a escuchar las canciones que ayer escribí. Voy a cantar, voy a llorar y volveré a reír. Quiero volver a ver que brillen tus ojos, sol, y que te parezca un sueño protagonizado por vos. ¿Quién fue que apagó la luz de tu corazón? Sin darte una explicación, un día todo terminó. No era por mí. Más por la que quiero seguir. Cansado de estar sin escucharte la voz. El tiempo me hace tan mal, no puedo curar mi dolor. Y vuelvo, y vuelvo, y vuelvo a escribir alguna nueva canción, pensando que volverás de noche cuando baje el sol. No era por mí, no, no, no. Tengo muchas cosas más por lo que quiero seguir. algo raro. Mi cabeza que está a mil. Pienso que mi vida se ha vuelto para borrar de las hojas y volverlas a escribir. Siento que mi cuerpo ha ido hueco, que solo podré llenarlo porque sé que estás aquí. Y voy a seguir para adelante porque en alguna parte sé que vos estás aquí. ¡Oh! Encarcelado, vamos con toda la mano. En un momento todo se parece ayer y la muerte nunca podrá separarnos, porque cuando te recuerdo sonreís. Sabes que el dolor que me causaste está guardado con llave, porque no quiero sufrir. Pienso que el día de tu partida solo Dios respondería porque te eligió a ti. Encarcelado, vamos con toda la mano. Un momento todo se parece a ayer y la muerte nunca podrá separarnos, porque cuando te recuerdo sonreír. Poder agarrar tu mano y decirte cuánto extraño tu presencia junto a mí. Pienso que el día de tu partida solo el barba me diría porque te eligió a ti. ¡Arriba, Javi! Encarcelado, bajo punto de la mano. El momento todo se parece. Porque seremos hermanos, no habrá un fin. Porque seremos hermanos, no habrá un fin. Porque seremos hermanos y no habrá un fin. Ahora sí, muy buenas noches, ¿cómo están, che? ¡Cuánto es! ¡Cuánto es! No importa que te lo pido, no se están cogiendo vivos. Y ni temo que me le dan, imposible de callar. Hay tantos hijos de puta, hay tanta mierda absoluta.

quizás busca algún sentimiento dentro de su cuerpo. Y esa noche busqué uno de los peores momentos de mi vida para recordar a una de las mejores personas que tuve y que hoy ya no está. Yeah. te angustiando y todo ha terminado. fuertes aplausos para Nati, ¿eh?